Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, la verdad, nos toca a todos muy de cerca. Es personal, pero al mismo tiempo es global. La crisis de salud mental en los jóvenes. Un tema enorme. Enorme. Y para guiarnos, tenemos sobre la mesa, bueno, una pila de fuentes muy sólidas. Hay un informe principal muy denso, con datos hasta 2024, 2025, que reúne estudios de la OMS, de UNICEF. De varias agencias internacionales, sí. Exacto. Y la idea de hoy es justo esa, tratar de desentrañar los factores. No verlos como piezas sueltas, sino como un sistema. Hablaremos de la presión por el éxito, de cómo la vulnerabilidad es explotada por grupos criminales, e incluso de temas muy polémicos, como el rol de ciertos medicamentos. Y para arrancar, para que dimensionemos de qué estamos hablando, las fuentes abren con un dato que te deja helada. El suicidio es la tercera causa de muerte a nivel mundial entre personas de 15 a 29 años. Es un dato que hay que dejar que asiente un poco, ¿no? Porque no es solo un número. Estamos hablando de unas 746 mil muertes cada año, según las últimas estimaciones. Es una locura. Para ponerlo en perspectiva, es como si una ciudad entera, digamos del tamaño de Sevilla o de Asunción, desapareciera cada año. Y lo más duro, lo que más recalcan estas fuentes, es que la gran mayoría de estas muertes son prevenibles. Ajá, eso es lo más terrible. Claro, no hablamos de una enfermedad incurable. Hablamos de lo que parece ser, y creo que lo defines bien, un fallo sistémico. Un fallo sistémico. Me gusta ese término. Nos saca de la idea de que esto es un problema de una sola persona encerrada en su cuarto. Exactamente. Y para reforzar esa idea, hay otro dato en los informes que es crucial. Aproximadamente el 73% de estos suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios. ¡Wow! O sea, más de dos tercios. Sí. Esto nos grita desde la primera página que las condiciones socioeconómicas, la falta de acceso a servicios, la desigualdad, todo eso es el telón de fondo de la crisis. Y aunque la tasa global ha bajado un poquito, lo que vemos es que en ciertas regiones el problema se agudiza. La ansiedad, la depresión, todavía arrastran las secuelas de la pandemia. De acuerdo. Entonces, si es un fallo sistémico, empecemos a desarmarlo. Las fuentes apuntan primero a algo que quizá es más sutil, pero que nos rodea, la cultura de la presión. Hablan de perfeccionismo, de esta obsesión con el éxito rápido, el dinero, la fama. ¿Cómo se conecta eso de forma tan directa con la ansiedad o la depresión? Es que la conexión es medible y directa, especialmente con un acelerador que todos tenemos en el bolsillo, las redes sociales. Los estudios que citan los informes ya muestran una correlación fuertísima. Entre el tiempo de uso y los síntomas. Entre las horas que un adolescente pasa en redes y la aparición de síntomas de depresión y ansiedad, el mecanismo es casi de libro de texto. La comparación constante, me imagino. Ver la vida aparentemente perfecta de los demás. Es eso, pero a una escala que nunca habíamos visto. Es una comparación social permanente con vidas que están idealizadas. Curadas por un algoritmo, además. Exacto. Y eso genera una sensación persistente de insuficiencia, de que tu vida no da la talla. Y ataca la autoestima en una etapa de la vida en la que es increíblemente frágil. Y ya no es solo la foto perfecta en la playa, ¿eh? Es la presión de tener una marca personal desde los 15 años, de ser un mini emprendedor de tu propia vida. Claro, la cultura del hustle, del esfuerzo sin límites, pero para un público cada vez más joven. Precisamente. Y esta presión no es solo digital, ¿eh? Los informes documentan muy bien cómo se traduce al mundo real. La presión en casa, en la escuela, por un rendimiento académico excepcional. Que a su vez viene de la expectativa de los padres. Impulsada por las expectativas de movilidad económica, sí. Funciona como un factor de estrés crónico. Cuando la meta ya no es aprender, sino sacar la nota perfecta para la universidad perfecta y el trabajo perfecto, el sistema se vuelve asfixiante. ¿Y qué pasa cuando esas metas no se alcanzan? Que es lo más normal del mundo, por otro lado. Ese es el punto de quiebre. Es una encrucijada muy peligrosa. Esa búsqueda obsesiva de validación externa, cuando choca con la realidad, puede derivar en varias conductas de riesgo que los informes identifican muy bien. ¿Cómo cuáles? Para algunos es el abuso de sustancias como una vía de escape, ¿no? Una forma de automedicarse para callar la ansiedad. Para otros, se manifiesta en conductas autolesivas. Es la consecuencia lógica de una cultura que te dice, si no eres exitoso, no eres nadie. Entonces, esta presión por una vida perfecta que no llega crea una sensación de fracaso, de aislamiento. Y me pregunto, si esa misma desesperación es la grieta por la que se cuelan actores mucho más siniestros. Es exactamente esa la conexión. Como los grupos criminales que mencionan las fuentes. La vulnerabilidad psicológica es la puerta de entrada. Los informes son clarísimos en esto. Esta vulnerabilidad es sistemáticamente detectada y explotada por redes criminales. No es algo que pase al azar. ¿Y de qué tipo de explotación estamos hablando? Porque las fuentes mencionan varias y son aterradoras. Sí, son diversas. Van desde la explotación sexual, como la prostitución o la pornografía infantil, hasta usarlos para cometer delitos. Como mulas para el narcotráfico, leí. Exacto. Usan a menores para transportar droga porque legalmente tienen menos consecuencias. O los reclutan a la fuerza para pandillas, como sicarios, ofreciéndoles un sentido de pertenencia y poder que no encuentran en ningún otro lado. Y luego está todo el mundo online. Todo el universo de la explotación online. La sextorsión es un ejemplo clarísimo. Los engañan para que manden imágenes íntimas y luego los chantajean. Las fuentes usan un concepto que me llamó la atención. Zonas periféricas y marginales. ¿Se refieren solo a lugares geográficos, a barrios pobres o es algo más? Es una combinación de las dos cosas, pero el énfasis está en el abandono estatal. Ah, ok. Sí, a menudo coincide con zonas geográficas pobres, claro. Pero la idea central es la ausencia del Estado. Son lugares donde no hay servicios sociales, donde la escuela es precaria, donde no hay oportunidades y donde la policía o no está o es cómplice. Un vacío de poder. Es un vacío de poder y de protección. Y en ese vacío, estos grupos criminales se convierten, digamos, en el Estado de facto. Ofrecen orden, trabajo, una estructura social perversa. Y el impacto en la salud mental de un joven que cae ahí debe ser devastador. Totalmente. Hablamos de cuadros clínicos muy severos. El trastorno de estrés postraumático, el TEPT, es casi una certeza. Depresión mayor, trastornos de ansiedad. Pero hay algo más sutil y quizá más dañino a largo plazo. El estigma. La culpa. La vergüenza. La culpa y la vergüenza son inmensas. Y eso hace muy, muy difícil que denuncien o busquen ayuda. Y el ciclo de trauma se perpetúa. Entiendo. Tenemos los factores externos, la cultura, el crimen, el abandono del Estado, pero el informe se mete en un terreno muy complejo. El rol de los mismos medicamentos que se recetan para ayudar. Sí, es una paradoja. ¿Cómo explican las fuentes esta asociación con el riesgo suicida sin generar pánico? Es que esa es la clave. Y por eso la distinción que hacen es fundamental. Hablan de asociación o señales de riesgo. En ningún momento de causalidad directa. Ok, eso es importante. Es vital. El mensaje no es, estos fármacos son malos, porque salvan vidas. El mensaje es, estos fármacos requieren una vigilancia clínica extremadamente rigurosa, sobre todo en jóvenes. De acuerdo. Vamos por partes. El primer grupo que mencionan son los antidepresivos más comunes, los ISRS. Sí, como la fluoxetina. Aquí el punto de inflexión fue una advertencia de caja negra que emitió la FDA en Estados Unidos en 2004. Espera, caja negra. ¿Qué significa eso? Es la advertencia más seria que pueden poner en un medicamento. Señalaba un aumento del riesgo de ideación y comportamiento suicida en niños, adolescentes y adultos jóvenes hasta los 24 años. Pero mencionan que el aumento es transitorio. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el mayor riesgo se concentra en un periodo muy específico, las primeras semanas de tratamiento o justo después de ajustar la dosis. Ah, al principio. Justo al principio. La teoría es que, en algunos jóvenes, el fármaco puede aumentar la energía y la impulsividad antes de que mejore el ánimo. Y esa ventana, donde tienes la energía para actuar, pero todavía sientes una profunda desesperanza, esa es la más peligrosa. Entiendo. Es un periodo de altísima vulnerabilidad. El informe luego menciona los antiepilépticos. Esos también se usan para la salud mental. Sí. Muchos se usan como estabilizadores del ánimo, por ejemplo, en el trastorno bipolar. Y en 2008, la FDA emitió otra alerta para toda esa clase de fármacos, señalando un aumento similar del riesgo de pensamientos suicidas. De nuevo, una señal estadística que obliga a los médicos a estar extra vigilantes. Y luego está el caso tan polémico de la isotretinoína, el tratamiento para el acné. Exacto. Y este caso es un buen ejemplo de lo compleja que es la ciencia aquí. Por un lado, tienes informes de casos individuales muy preocupantes que lo asocian con depresión y suicidio. Sí, ha estado en las noticias por años. Pero por otro lado, cuando se hacen estudios a nivel poblacional, los resultados son mixtos. No han logrado demostrar un aumento claro del riesgo. Algunos estudios incluso sugieren lo contrario, que al mejorar el acné severo, que causa mucha angustia, el fármaco podría mejorar la salud mental. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que ante la duda, la recomendación es la misma. Monitoreo psicológico cercano para cualquier joven que lo tome. Y finalmente, mencionan un grupo de fármacos que están muy de moda ahora, los de la diabetes y la obesidad. Sí, los agonistas del GLP-1 como la semaglutida. Este es un tema de vigilancia activa ahora mismo. Al ser de uso tan masivo, están bajo un escrutinio intenso. ¿Y qué se ha encontrado? Lo que se han detectado son señales en las bases de datos de farmacovigilancia. Es decir, pacientes o médicos que han reportado casos de ideación suicida. Pero un reporte no es una prueba, ¿cierto? Correcto. Un reporte es solo una bandera roja que dice, hay que investigar esto. Las agencias reguladoras ya han revisado estos datos y hasta ahora no han encontrado evidencia consistente que confirme un riesgo. Pero la vigilancia sigue. O sea que el mensaje con todos estos medicamentos es el mismo. El mensaje es el mismo. La terapia farmacológica en jóvenes no es recetar una pastilla y nos vemos en 3 meses. Es un proceso dinámico. Exige una alianza muy fuerte entre médico, paciente y familia. Ok, entonces el cuadro se va completando. Tenemos la presión cultural que genera la vulnerabilidad, la explotación criminal que se aprovecha de esa vulnerabilidad, y esta capa complejísima de los tratamientos que pueden ayudar, pero que también tienen riesgos. Las fuentes parecen pintar un ecosistema. Es la palabra perfecta. Lo que emerge del análisis es un ecosistema del riesgo. Ya no hablamos de factores aislados. Hablamos de un entorno donde múltiples fallas estructurales se potencian entre sí. ¿Cuáles serían las principales fallas de ese ecosistema? La primera y la más inmediata es la familia. Y no se trata de culpar a los padres, para nada. Se trata de reconocer que las dinámicas conflictivas, el abuso o la negligencia, son factores de riesgo muy consistentes. La familia puede ser el mayor protector o el mayor riesgo. De acuerdo. La segunda falla es el propio sistema de salud. La escasez de psiquiatras y psicólogos infantiles es una realidad en casi todo el mundo. Las listas de espera son eternas, y el costo, la distancia o el simple estigma de pedir ayuda hacen que muchos jóvenes nunca reciban la atención que necesitan. Y además de la familia y el sistema de salud, las fuentes apuntan a la sociedad en general, a los medios, al Estado. Sí, con los medios el informe es muy específico. No es solo la cobertura sensacionalista, que puede generar contagio. Es también el lenguaje agresivo que se ha normalizado. Y cómo la cultura pop a menudo glamoriza conductas de riesgo, como el consumo de drogas. Como si fuera algo cool o rebelde. Exacto. Actúa como un modelado de conducta. Y finalmente, hablan de algo que llaman empatía estatal, o más bien la falta de ella. Un concepto fuerte. Es muy potente. Se refiere a la ausencia de redes de seguridad social. Cuando no hay sistemas de protección a la infancia que funcionen, cuando la educación pública es de mala calidad, cuando no hay espacios seguros de ocio. Ese vacío que deja el Estado es una falta de empatía institucional. Y en ese vacío, como decíamos antes, es donde se disparan los riesgos. Justo ahí. Es donde la vulnerabilidad se multiplica. Entonces, para recapitular, lo que estamos viendo es que la crisis de salud mental juvenil no es una sola cosa. Es una interacción compleja entre una cultura que define el éxito de una manera muy tóxica, las vulnerabilidades que eso genera, la explotación criminal, un sistema de salud que no da abasto. Y fallas muy profundas en el tejido social, desde la familia hasta el Estado. Por lo tanto, la solución no puede ser una simple pastilla o una campaña. Requiere un enfoque integral que ataque todos esos frentes a la vez. Exacto. El análisis identifica muy bien las presiones externas y las fallas institucionales. Y creo que nos deja con una pregunta final. Una que va más allá de los datos y que nos interpela a todos como sociedad. A ver. Si la propia definición de éxito que estamos promoviendo se está convirtiendo, de facto, en un riesgo para la salud pública de las nuevas generaciones, ¿qué significa realmente construir una sociedad donde los jóvenes no solo sobrevivan a su juventud, sino que genuinamente puedan prosperar?